ni tan siquiera sé mentir. Falso, Anita, falso, falso es dolor, es dolor, es dolor, es dolor. Falso, Anita, falso, falso es valor, valor, valor. No sabe nadie dónde estoy. No sé qué tienen contra mí. No sé cuál era la pregunta. Solo respondo a la penumbra. No tengo nombres que decir. Paso, paso, paso.